Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gentecica ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Barcelona con el Capo y su maqueta 013 Poesías. Acompañado con Chete, el tema es Libertad. Nos venden la bondad de esta gran nación de hipócritas. Nos quieren tendenciar hasta desquiciar mis órbitas. No pueden soportar conductas antipatrióticas al intentar llegar a responder sus incógnitas. Medios nos comunican sus mentiras periódicas, agónicas e icónicas. Entidades mediáticas nos distraen del dolor de bombas biológicas. Para ellos somos cifras monetarias y estadísticas. Si mi final es pasar por el embudo, no paso sin divisar mis últimas ideas en este caso. Que rap real va a destrozar su país del fracaso. Antisocial, no demencial, le sonrió el payaso que intenta tratar mi mente como un triste títere. Y diré que mire de olvidarse de este intérprete. No quiero estar en la élite, quiero ser un satélite flotando por partículas al son del RAP. Perdone señora, pero se pone muy fea cuando mando de viaje su simple visión fascista. Tolero sus ideas, pero cambio de emisora. Nadie olvidará el mensaje aunque maten al artista. Va a haber una mejora, personas que en ella crean deben tener equipaje para escapar de las listas. De esos que lloran y mean del dinero que valoran, que la vida es un paisaje lleno de puntos de vista. Vista la lista de listos que al ejército se alistan. Las tres que a las tres de un martes están con el Windows Vista. Se visten de rapper hoy, pero apariencias despistan. Yo me visto en el papel, desnudo mi mente en pista. Siempre dista la genialidad de la cordura, el periodista y su habilidad de autocensura en su revista. De actualidad, solo hay basura. Mi rap conquista esta realidad sobre una partitura. Manchas de sangre en la acera que ni la lluvia quita. Cardenales cardíacos fueron mi kriptonita. En la cripta del terror, buscando la salida a la pista del error que hizo cambiar mi vida. Hoy quiero ser lo que soy, que le den al ayer, pues todos hemos sido toys y yo por eso ya pasé. Escribir estas cartas, lo único que sé hacer. Mezclar rima con ritmo, mi motivo de nacer. Escribir es volar y volar es ser libre. Mi mayor placer y eso nada me lo impide. Cada letra es un mundo, una historia, un pensamiento. Déjate llevar y aprende a escuchar al viento, a ignorar al tiempo y a los remordimientos, a sacarlo de dentro y que se quede fuera. En busca del talento, aún no lo encuentro. Yo quiero mi momento y no aguanto la espera. Ansias por innovar y eso es casi imposible. Interminable el camino al intentar mejorar. Rap a provocar en ti un daño irreversible. Un ritmo irresistible que me viene a abrazar. Un nivel inaccesible, difícil de alcanzar. Rimas irrepetibles que no puedo recordar. Este pibe te cuenta lo que persigue, no lo que vive. Tú decides, sal a la hora de juzgar. Críticas, eso no me hará cambiar, man. Rumores y odios a la deriva zarpan. La calma de mi karma en las manos de un barman. Las armas de mi alma draman conquistar tu wallman. Mal van si no hablan, solo ladran cualcan. Batallan sin agallas, actitudes que calcan. No ensayan ni claman, no, escriben y fallan. Se miden, naufragan, rapeo y se callan. Y bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacedlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Valladolid con Luis Pom y su maqueta Anacrónico. El tema es La Función. Bienvenidos. Cez está en el ritmo. Es La Función, tío. Sonando dentro siempre. Yo, bien. La primavera se anticipa dentro de tus ojos cuando haces de gata con tus uñas por mi tripa. Pasiones sin rojo, líquidos flujos, embrujos de amor y odio. Mis costillas sobre ti, yo contra toda esa pandilla de demonios. Diarios, delirios y antojos. Que te consuele otro. Los cierres caen al suelo solos, solos y están como yo. Y yo ya no soporto, no busco control, no lo conozco, ey. No es pa' tanto, es lo que tengo, por lo que tiro vivo y siento. Mantengo la tensión desde mi primer párrafo inexperto, dame un momento. En mi crucero, anfeta, la vida rápida, la peña esperando su receta, su caricia fría, la infancia en un pueblo no fue tan cálida, señas en las calles que todos respiran. Yo soy Luis, AKJ en mi movida. Con el C, con el Zar, no nos entra prisa. Y alguien soporta el peso de, esto, de los errores. Soy un fracaso, un triunfo, un humano. De carne y hueso, de los gusanos del infierno. Noto el calor en mis dedos. Y alguien soporta el peso de, esto, de los errores. Soy un fracaso, un triunfo, un humano. De carne y hueso, de los gusanos del infierno. Y estamos aquí por algo y la fe mueve montañas. Yo me levanto entre mañanas que me hacen vago. Tiro de aquí, me hago el mulo como el Chaplin. Como Quentin no aparezco cuando bajen el telón. Recoge los aplausos, yo estaré corriendo. Estaré buscando algún demonio interno. Con la suerte dilatada siempre, siempre haciendo lo peor para el cuerpo. Buscando jugadas que ganen al tiempo. Soy el peor enemigo al que me enfrento. Y el duelo es lento, pero aquí quien se salva. Ni un clásico, ni Odri posando en penthouse. Shows hasta las tantas, chalets, palcos privados. La tentación es wow. Cuántos actos, cuántas butacas vacías observando. Somos Jedi luchando con tu atasco mental. La Jaco representa en esta compraventa. Ojeste este amor y lo escogiste pa' tu cole. Ole, sala, me cortaste las alas poniéndome al borde de pastillas, depresiones. Son ilusiones, esto es lo que existe y me hace hombre. Estos pensamientos, estas flores. Mira solo a mis alrededores. Si alguien soporta el peso de, esto, de los errores. Soy un fracaso, un triunfo, un humano. De carne y hueso, de los gusanos del infierno. Noto el calor en mis dedos. Si alguien soporta el peso de, esto, de los errores. Soy un fracaso, un triunfo, un humano. De carne y hueso, de los gusanos del infierno. Nota el calor en los dedos. Son las 3:45, solo tengo la que gasto. Un cuaderno y ganas de hacerlo templado. Ganas de hacértelo y elevarte alto un rato. ¿Qué más da? Aquí en la selva maya, ¿qué más da? Dioses de piedra o pantallas. Aquel romano y sus teorías. Yo camino escuchando tonterías. Yo y mi danza, dentro me bailan partículas. Voy puesto, sí señor, hasta las trancas. Pero a mi bola, usted apostó la suya y la perdió en la timba. Cada vicio a su hora, ¿entiendes? Un mundo, una persona. De alguna forma se escenifican memorias. Son inside, la justa boca. Es otra noche de sed seca. ¿Estás sola a estas horas? Esperando príncipe a estas horas. Como Krumalu, conexiones en el alma. Es la función. Empieza cuando me levanto y termina cuando duermo. A veces solo tengo que sentir para seguir haciéndolo. Siempre serio. Bueno, ahora nos vamos a Murcia con Alwar y su maqueta Acto Reflejo, acompañado de la infantería. El tema es Otro Día Más. Es otro día más con trabajo. Cambio mis cuerdas vocales por las del contrabajo. En contra no encontré a nadie, pero porque supe ser constante. Contacté con el infante mientras esperáis expectantes. Vine con la infantería. RAP es lo que fluye por mi arteria coronaria. No esperes suerte, aquí no hay lotería. Evolucioné siendo crítico. Sí, queréis volar, pero estáis estáticos. Siendo monótono, yo fluyo a tono. Atónito sonáis en mono, yo en válvulas de micrófono en estéreo. Sí, y ponemos empeño, al contrario que tú, nos lo tomamos en serio. Hago juegos de verbos para veros gozarlos. Os traigo track de rap clandestino y destraperlo. Desde que era amateur, amé este arte. Hago lírica con carácter para dejarte aparte. Aspiro y lleno de orgullo mis pulmones. Suelto en micrófonos, rompiendo patrones. Elijo con cuidado las rimas pa' tu deleite. Connotación de notas mi calité. Elijo con cuidado las notas pa' tu deleite. Compongo y expongo letras que me acrediten. No No es más que otro día que me despierto tenso. No sé la tinta que le queda a mi boli, pienso entre el humo tenso. Suena la base, dejo que pase el flow, mi mente en pause. Mi inspiración ya nace men, soy trabajador de una empresa singular. No me aburro en el trabajo, pues mi curro es el rap. Calidad, estilo brusco, variedad en el producto. Busco que demanden esto en un pedrusco de crack. Definiendo el modo, batizando voces. No dejo que roces ni mis altavoces. Pues no conoces que para nosotros esto es algo más que escribir. Ya lo hemos convertido en nuestra forma de vivir. Estaría bien, habría que abrir un paréntesis. Mi ropa no refleja lo que esto me hace sentir. No he venido a competir, libero mi alma si canto. Desde que me levanto hasta que me acuesto, soy MC. Hermanos, vamos manos a la obra. Otro día más y el tiempo nunca sobra. No man, no dejaré que nos coman. No dan la talla, a ver qué logran. Tiran la toalla, porque se agobian, se odian, se rayan. Les entra la fobia y se callan. Mejor que se vayan y dejen su puesto para los que quieren entregar su vida a esto. Hermanos, vamos manos a la obra. Otro día más y el tiempo nunca sobra. No man, no dejaré que nos coman. No dan la talla, a ver qué logran. Tiran la toalla, porque se agobian, se odian, se rayan. Les entra la fobia y se callan. Mejor que se vayan y dejen su puesto para los que quieren entregar su vida a esto. Levanto a propósito con el pie izquierdo. Ya llevo 18 años muriéndome y escribiéndome. Acuerdo de un niño de 11 que por entonces no estaba acuerdo. Padecía un síndrome y pasaba sin comer, pues hacerlo no saciaba su apetito. No daba crédito y lo dejo escrito en un texto. Dejo puestos sus agobios y delirios. Tanto el folio como yo gritábamos auxilio. Y sin fastidio me lo tomé como un trabajo fijo en el que yo me exijo y escribo si me sale del pijo. Hip hop no es una secta ni un complot. Es cuna del rap, es cuna de nuestro argot. Es nuestro aliento, la manera más sincera para expresar lo que siento. Y cada día la de más gente que busca darle sentimiento y un sentido diferente a lo que cada día están viendo, a lo que les está doliendo. Hermanos, vamos manos a la obra. Otro día más y el tiempo nunca sobra. No man, no dejaré que nos coman. No dan la talla, a ver qué logran. Tiran la toalla, porque se agobian, se odian, se rayan. Les entra la fobia y se callan. Mejor que se vayan y dejen su puesto para los que quieren entregar su vida esto. Hay tanto tonto junto, monto pronto, te desmonto y punto. Son dos cortos ya difuntos, ¿cuántos cuantos en conjunto? Tantos que sepulto, falsos santos del tumulto. Inculto insultos que predecen llantos, tantos que solo hacen bulto. ¡Bra! Codo a codo, día tras día, compongo el rap que pongo aquí con Alguar y la infantería. Con sangre fría, con bombos y cajas de guías. Es de la baraja que aventajan a su monarquía. Yo, nadie nos dio nunca nada, nadie apostaba ni un duro, puro en parrafadas. ¿Quién hablaba? ¿Quién intentó enmierdar y se enmierdó? Mientras yo seguí cuerdo, mordí la tinta que el cielo derrama y fumando rama, trabajo en mi futuro, mama. Gia, es mi poder vital, mi guía, mi llamada a la alegría. Ya sabes, tía, ten presente mientras viva que mi verso me cuida y me ama. Y solo la luna me aclama. Extraño magnetismo, simbiosis conmigo mismo y con mi drama. Dosis de psicosis entre paréntesis flaman por la tesis de este puto MC que así la esclava. Bueno, ahora vamos con UND desde Torrejón de Ardoz, Madrid, y su maqueta Abuso Volumen 1, acompañados por Taín. Maravillosas vidas de mierda. Maravillosas vidas de mierda. Yo peso tanto como pesa el tiempo cuando pasa. Conociendo a tanta gente me quedo fumando en casa. No traduzco la expresión, me pierde dar la brasa. Si me meto en situación no necesito otra cosa. Siempre en la masa, manos sucias y ojos como platos. No sé si el pensador duerme, sé que se aburre todo el rato. Vivo la sensación a flor de piel, a quemar ropa. Tengo ceniza en el hígado y pulmones en la copa. Esa es mi pompa de papel, una segunda piel. Pa' quien sabe que allá afuera no están regalando miel. Llevo al UND en el ADN. No es que vayan los genes, el rap es que los mantiene. ¿Qué viene? Digo, ¿quién viene? ¿Cómo coño te sostiene? Llevo mucho sin tumbarme en el césped a contar aviones. La música es mi aire y no me va a faltar oxígeno. Ni tú ni ni él ni nadie se va a salvar del veneno. Ajeno a todo lo que no esté dando vueltas en mi noria. No sé si llevo el mando, esa es la fobia. Mantengo los principios de la fe, tengo memoria. No me pienso quedar nada que no sea mío. Sigo la trayectoria como un río a por lo tocho. Yo sé por lo que lucho, no vivir a mi ritmo me trae pocho. Pero me vale con poco, nada agobia más que un mucho. De ahí que grave lo que oigo e intuya lo que no escucho. Con la calma del que sabe que lo ha dado todo, con la esperanza del que tiene el presente en la mano, con la nostalgia de un apodo y el recuerdo de un verano. Aquí ni la luna hizo al lobo, ni la sangre hizo al hermano. Crecer es aprender de lo que hemos pasado, caídas, sonreír al día aunque venga de mierda hasta arriba. Yo soy de los que no se olvida ni harto de bebida, aún así que viva la mala vida. Hash pa' levantarme, vodka pa' la tarde, música hasta la morgue, si no ni yo sé aguantarme. La ironía es que empecé a quererme después de olvidarte. Ya solo creo en amor de una noche y sexo en el parque. Así me va de muerte, con poco me es bastante. Los que están son de siempre, aunque no estén todos los que eran antes. Poco me importa si no está de mi parte. El tiempo nos corta las alas, no le concedo ni un instante. Pienso echarle el guante a todo lo que me proponga, y pienso hincarle diente a todo lo que me apetezca. A lo que me dé la gana, se pongan como se pongan, ya que vida solo hay una, yo haré lo que me parezca. Pienso echarle el guante a todo lo que me proponga, y pienso hincarle diente a todo lo que me apetezca. Mi banda, otro porro, otra copa, otra ronda, esperando la noche y dejando que amanezca. Ayuda al inconforme por poco que tengas, ¿no? Anuda su ilusión y tu fe, con eso hay cuerda para lo que os venga. Ya no la solución, sino la predisposición, chaval, será lo que te saque de la puta mierda. Y uno y depresión, ganas de hierba, 26 gastadas ya y alguna en la reserva. Nada que ganar, poco que me pierda. La vida a veces tarda en darte lo que quieres y otras te lo pones, chico, solo observa. Voy con la verdad, 10 canuto en el pico, rondándome en los cascos y mono de micro. Mi público, gente de barrio, litro y humo, arios modernitos y tal, todos a tomar por culo. Alumno del amor sufrido, del calor de una calle fría, niño consentido, a la orden del día, yo no lo he elegido. Ha sido el tiempo y su César ingrato el culpable de esta apatía. Ando pasando el rato destripando ideas sobre un beat prestado, mordiendo la correa democrática a la que me siento atado. Así dejo que salga el hijo puta carismático que guardo dentro y encierro al enfado. Digo, ni me vendo ni pago un pavo. Amigo, vivo una maravillosa vida de mierda tras 10 horas de esclavo. Lo poco que me queda es esto, el cariño de mi fan y el fin del texto va a dar en el clavo. No te escondas, pasando por la cruz de un mapa que no veo. Te lo envío por Bluetooth que estoy pensando, radiación del microondas. Parpadeo, falla la luz, calla mi voz. En nombre de mi ciudad, un paseo en tierra, el arroyo Ardoz. Un momento, somos todos malos, sin armas, quedando dolor, me da ardor sin almas. Dame un calo, si no hay más almas, volando de la verja al palo. Una grieta en su piedra grita, ya no llueve. En un planeta, la última planta, esperando al hombre. Mi tierra en una maceta que no se mueve. Mundo de mierda cubre y me dejan bolas. No me hace un guiño, sí un feo. No nace un niño, mueren en consolas. Baja, secuoya, balanceo olas. Los días dejan secuelas, se cuelan para apreciar las horas. Sujeto al suelo hasta la polla, no te vayas. Me siento a solas en una boya que el agua de huella hasta que fluya sin silencio huya. Ganas de apalanque entre Simón y Garfunkel, hundido hasta que aguantes. Corriente que habiendo arrastrado peces me encuentra a veces en un estanque, para salvar la especie encerrado en un búnker. Buscando heridos en un tanque, salvando vidas aunque su esperanza no abunde. Ya, no te olvidas de los momentos malos, hey. Olvídalos, ya no sé ni lo que ellos saben. Ya no sé si estoy pisando clavos o aún tengo los pies suaves. No sé si abrir los ojos mañana. Estoy tirado en el suelo. No sé si dejar nada aparece con suelo. Nada aparece con suelo. Nada aparece con el vuelo. Hey, échame una manta, que tengo frío. Todo me muele, nada vuelo, me duelen las muelas. Ahora bajamos hasta Cádiz con Hijos de la Crim y su maqueta Por Amar al Odio. Esta vez lo hacen con DJ Ziruk. El tema es Conflicto. Somos distintos a vosotros, hijos de puta. Envidia, furia, odio, rabia. No puedes joder a mi plan con tus palabras. La H suena, hay perros que ladran. Eres diferente, tienes misterios que guardas a las espaldas, aquí nadie respeta. Si todos mis secretos lo conoce mi libreta. Todo lo inventan, no es cierto lo que cuentan. Demuestra que se equivocan, nadie es lo que aparenta. Te sales a la calle si tú quieres comerte el mundo. Ya no aguantas en tu casa ni un solo segundo. Si miran, tú miras, si hablan, contestas. eres diferente, no uno más de la lista. Miedo de tus pintas, de tus rastas, de tu cresta. Miedo de tu historia, de tu vida le molestan. Estás en la calle, te pierdes en callejones, huyendo de criaturas que actúan como clones. Hasta los cojones de maltratos y palizas, hasta los cojones de los sueños hechos trizas. Dime si es normal este mundo primitivo, de personas vengativas que hacen todo negativo. Donde dirigimos nuestra vida, nuestro odio, escrita en tu diario, en tu mente o en un folio. No, no puedes más, ve y demuestra lo que vales, porque sabes que te sales de la mente de esos animales. Envidia, furia, odio, rabia. No puedes joder a mi plan con tus palabras. La H suena, hay perros que ladran. Eres diferente, tienes misterios que guardas a las espaldas, aquí nadie respeta. Si todos mis secretos lo conoce mi libreta. Todo lo inventan, no es cierto lo que cuentan. Demuestra que se equivocan, nadie es lo que aparenta. Quiero ser distinto, destacar entre la gente. Si no sabes qué se siente, ¿por qué mientes? ¿Te apetece? No copiar, no imitar, ningún parecido. Porque si hay tantos iguales, yo saldré favorecido. Todos a la moda con el mismo look, ellos en el club, todos quieren escuchar lo que odias tú. Os asustamos y más si se hace de noche. No se fiáis de nosotros, esperáis dentro del coche. Y persigue tantas fantasías que le cuestan. Pues no le mueven las metas. Y persigue tantas fantasías que le cuesta encontrar una salida, una alegría. A fin de cuentas, no le mueven las ventas. Él solo sueña en hacerlo bien como un campeón. Y esa es su ciencia. Aprecia su cabeza como recompensa, ya que sus ideas afecta a políticos de mierda. Él no lo deja, en su libreta refleja. Muestra todo lo que siente y todo lo que su mente piensa. Se levanta un día normal con ardores en el corazón. Las páginas de mi historia llevan razón. Trata de un chico humilde viviendo en su habitación, escribiendo en la cama sola y con su inspiración. No necesita más que un folio y algo que contar. Todo lo que escribe y sueltas para demostrar que su calidad va por dentro y no hay más. Que tiene un don para escribir y una libreta para soñar. Pasa de la superioridad que otros muestran. Su humildad es lo que le representa. Respeto, amor por el mundo y por el contrario. Aprovecha el momento segundo a segundo y a diario. No está en el barrio, está encerrado, encadenado a su pluma. Suma momentos en solitario y se esfuma de la realidad que sigue, se evade y lo escribe. Su hogar es su letra y sus canciones muestran lo que vive. Y persigue tantas fantasías que le cuesta encontrar una salida, una alegría. A fin de cuentas, no le mueven las ventas. Él solo sueña en hacerlo bien como un campeón. Y esa es su ciencia. Aprecia su cabeza como recompensa, ya que sus ideas afecta a políticos de mierda. Él no lo deja, en su libreta refleja. Muestra todo lo que siente y todo lo que su mente piensa. No le importa la ropa, solo los temas que toca. El manejo del bolígrafo y soltarlo por la boca. La gente se equivoca, lo tachan de absurdo por evadirse de la mierda de vida del mundo. Con cinta y mucho ingenio en su cabeza, forma sus escritos como un puzzle. Lo hace con sus piezas, exprime cada idea desde el momento en que empieza. El folio es un saco de arena, así es como lo expresa y lo suelta. Tráemelo. Así que pides tanto ni caramelos. Prefiero verte estrangulado mientras te juzga el cielo. Tú quédate tu oro, tu roles. Pero esta estructura jamás la tendrás ni aunque la compres. Torpes. Recuerdos a torbe, la base me absorbe. Dame un sorbo y descargo antes de irme para el sobre. Prefiero una mente retorcida, una muerte rápida, un plan de huida. Me lo juego a una partida. Si nunca pones empeño, entonces tu chaval, ¿cómo conseguirás tu sueño? Lo veo bastante mal. Si estoy mostrando mi talento, tú aprovecha el momento. Que no se diga lo contrario, luces sirenas a diario. Contemplo claro ejemplo de supervivencia, pues todo no lo cumplo, leyes me la traen floja. Me la suda, son gilipolleces las que sueltas por tu boca. A quien crees que convence, mi verdad te choca. Te quedas perplejo, no es tanto lo que me exijo. Mientras me relajo, fumo lo demás, me importa un fijo. Voy flotando mi nube, aquí tan alto no llueve. Por eso estoy seguro de que resistiré aunque sea duro. Entro yo y me meto en todo, tú conoces mi apodo. Uf, no de cualquier modo sur. Letras infectadas por el barro echando pus. 5 años ya seguidos desde que estrené este iglú. La maqueta del Lozano se presenta el FU. Primo, tú lo que quieras, a buenas o a pedradas. Mi conciencia está tranquila, me falta su presencia hasta tal punto que preciso de ellas. Hablo de litronas y botellas, epopeyas en el parque de los yonkis. Me esclavicé al culé, dizo, rezago con la bilis. Asesinos del boli, reviviendo el rap real por ti, Madrid. Estamos a la espera cara del maquetón de Overbookie. Con Kane y Parro estoy comiéndome el tarro, buscando el sistema, pero sobre todo suelto crema. Traigo el colocón sin costo, yonki sin haberte puesto ninguna droga dura, sin nada que se inspira. Es simple cosecha fresca, cuidado con la ventija que formo al compás. Puede ser que te rompas, que te empuja hacia atrás, porque en el rollo no encajas. Haz bien las cuentas, así es como encontrarás ventajas. Abrir o cerrar los puños. Mira bien cómo te portas, tratas con enfermos, defensores de las causas muertas. Si quieren guerra, yo no me escondo, me presento con un batallón delante de tu puerta pronto. Monta chiringuito, un CD con base, chimeneas de humo, cada uno suelta tres compases. Mi micrófono te apunta con láser, trato de coser palabras con cases. Allí en el parque las naciones, las encajo de bolillo, todos no son válidos. El trigo limpio en este océano sombrío de parásitos. Pasito a pasito, piano, piano, la clave y Lozano llegan tarde, pero no se van temprano. De sueños se vive y esos pijos no lo saben. Aquí palma el que se exhibe, no hay capitán en la nave. Igual me limpio el culo y hago un avión de papel. Yo soy Sergio de la clave, dime tú quién coño eres. Sobre normas infundadas, he pasado de casi todas. Aquí sangra el que la caga, dos caras de una moneda. Me da que la venganza a veces me resulta cara. Tu cabeza quebra, la caza de culebras. Bueno, hemos escuchado a El Lozan con la clave y su maqueta de sueños se vive desde Canillejas, Madrid. Y ahora nos despedimos con Riff y su maqueta Espíritu Guerrero desde Alicante. El tema es Sociedad y Religión. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Quítate la venda, abre los ojos de una puta vez. De verdad que no entiendo por qué coño no queréis ver. Observa, fíjate en que nos hemos convertido en animales sin sentido, con el rumbo perdido. Hemos creado una sociedad superficial que nos miente, nos excluye, discrimina solo por ser diferentes. Aceptamos la violencia y la barbarie como algo cotidiano y consumimos nuestros días en un mundo envenenado. No protestáis por vuestra vida acomodada, no sabéis dónde vais, todo es información manipulada. Olvidamos la desgracia humana demasiado pronto, porque vivimos al margen de una realidad de espanto, miseria miserable, agonía lamentable. Miraros en el espejo y contemplad a los culpables. Habéis perdido los valores por ambición desmesurada, codicia, dinero y poder. La raza humana está acabada. Pregúntate qué importa la vida de alguien mientras tengas en el bolsillo monedas bañadas en sangre. Los políticos son un síntoma de una sociedad enferma, un eslabón más de algo que no funciona. Sois solo palabras vacías de contenido y veo en vuestras actitudes cosas que me descuadran. Y puedo aceptar que sea una pesada carga cuando os limitáis a poner el culo y ellos se encargan. Canto y grito por un cambio en vuestros pensamientos. Canto y grito para y por liberar vuestras conciencias. Quiero que justicia, igualdad y libertad recuperen su valor y vuelvan a tener su esencia. No quiero sumisos, ni palabras sin actos. Quiero que gritéis alto, que mantengáis el pacto. Quiero un mundo justo, una vida sin violencia. Solo observa lo que tenemos, actúa ya, despierta. Robados de la Sagrada Escritura, y parezco un santo cuando en realidad encarno el papel del diablo. Por favor, ten piedad. Ah, esta noche no, esta noche no. Si Jesús era judío, ¿por qué cristianos antisemitas? ¿Será porque la Biblia es la mentira más grande nunca escrita? ¿Queréis que crean un Dios creado por codicia para enriqueceros a su costa? Es un pecado la avaricia. Estáis lejos de promulgar con la palabra de Jesús. La Iglesia Católica ha perdido hasta el santo del espíritu. Ninguna guerra es santa, no hay crimen justificado. Ya dejé de creer en Mesías y en enviados. No quiero que me perdones por ninguno de mis pecados, porque del yugo de la Iglesia ya estoy liberado. Porque dejas que abusen, violen y asesinen, después ponen la otra mejilla. Ellos solo fingen, controlan, discriminan y te ponen como excusa. Te venden, te utilizan con total impunidad. Ponen buena cara y el problema está resuelto. Solo cinco padres nuestros y todo vuelta a empezar. Misericordia, benevolencia y un abuso sexual. Y es que es toda una experiencia. Voto de castidad, será que los niños no cuentan. Desde dentro de la Iglesia ni siquiera se lamenta. Estoy harto de dogmas, credos, mentiras y fieles. De ver cómo manipulan y encima los mantienen. Hacer el amor no es un pecado, pecado es sentenciar a todo un continente que ya está condenado. Canto y grito por un cambio en vuestros pensamientos. Canto y grito para y por liberar vuestras conciencias. Quiero que justicia, igualdad y libertad recuperen su valor y vuelvan a tener su esencia. No quiero sumisos, ni palabras sin actos. Quiero que gritéis alto, que mantengáis el pacto. Quiero un mundo justo, una vida sin violencia. Solo observa lo que tenemos, actúa ya, despierta.